I touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todas en esta mañana tan calurosa que hace en Gijón. Mañana veraniega. Totalmente, totalmente veraniega, ¿eh? Esto sí que es un placer. Parece que estamos en Málaga. Un calorcete que agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Hasta las... van en chanclas, todos van en chanclas, hasta las... iguanas van en chanclas. Hasta las iguanas van en chanclas. Mamita, es un calor. Aunque yo no voy en chanclas. Porque tuve que agarrar el coche y está prohibido conducir en chanclas. ¿Está prohibido? Está prohibido. ¿Pero quién vigila a la gente que va conduciendo en chanclas? Y no lo vigila nadie. La cuestión es que si te paran los muchachos de verde, estos que no es que tengan algo para fumar, sino los que están vestidos de verde, y te llegan a ver en chanclas... agarrate, Catalina. Agarrate, Catalina. Sí, porque multita que te caen. Porque dice que las chanclas, ¿qué pasa, eh? Yo, antes de que salga la ley, tantas veces manejé en chanclas y a veces se te puede enganchar con los pedales, las chanclas, y te montas un quilombo. Por eso mejor ir descalzo. También está prohibido. Está prohibido descalzo, pero descalzo no te haces quilombo con pero nada. Pero se te puede patinar por la humedad del propio pie. También pasa. Son cosas que pasan, diría. Cosas que pasan. José Larralde en su Cosas que pasan, la canción tan bonita. Bueno, amigo Beltrán, ¿cómo estás? Fantástico. ¿Recuperaste de tu malestar que tenías? Sí, estoy recuperado al 100%. Bienvenido otra vez a Radio Crash. Ah, muchas gracias, muchas gracias. La semana pasada llovían llamadas, decían: sin Beltrán no queremos. Me imagino, me imagino. ¿Qué tal estuvo? Muy bien, muy bien. Estuvimos con nuestro amigo Fernando Lamijas, que a ver si hoy quiere aparecer por la radio. No lo sé. Ahora le mandaremos unas mensajitas. Que muy lindo. Estuvimos acá dos horitas charlando de Enrique Cadícamo. Y se nos hizo muy corto, como siempre. Como siempre. Porque la verdad que escribió más de 1300 tangos. Imagínate, habremos escuchado 15. ¿Viste? Así que no podemos decir mucho de O más o menos poder escuchar todo lo que uno quería escuchar de él. Claro. Así que va a haber que hacer otro programa de Enrique Cadícamo. No queda otra. No queda otra. Y en el que esté yo presente, porque es un gran compositor. Exactamente. Y tocamos varios tangos suyos. Tocamos muchos tangos de él. Varios, varios. Así que en esa estamos para otra vez. Con vos acá. Si posiblemente por la semana que viene, sabes que es nuestro último programa. Pues en agosto nos vamos como de vacaciones. ¿Cómo? ¿Cómo de vacaciones? Sí. Así que estaríamos cortadito el mes de agosto y volveríamos a arrancar en ¿cómo se llama? En septiembre. Si no se cae esto a cachos, en septiembre estaremos aquí. Si no se cae a cachos, esperemos que no. Mira, vamos a escuchar. Hay un programa de radio que ya suena en tu día, el lunfardo de algún tango con el fraseo de jazz, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Ahora sí. Ahora sí, entre tango y jazz, entre tango y jazz. Ahora sí, ¿eh? Con esa versión tan bonita de esa letra del poeta Galucci y la música de Nico, Raúl y uno mismo. Muy bueno, Beltrán. Muy bueno. Ya pasamos a la historia, ¿sabías, no? Teniendo, esto es como escribir un libro o... ¿plantar un árbol? O tener un hijo. Ah. Plantar un árbol, según no lo piensen mal. Estamos haciendo plantar un árbol de verdad, no plantar un pino. Que, bueno, gracias por la aclaración, creo que el público estaba desconcertado. ¿Sabes que esta mañana, mientras me trasladé hasta la capital de Asturias, ¿sabes cuál es? ¿Avilés? Sí, Avilés, justo Avilés. Cuando me trasladé hasta la capital, hasta Oviedo, sucedía que iba escuchando Radio 3. Y ¿sabes de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? De algo escatológico. Hicieron una comprobación en toda España, o más o menos preguntaron en la Feria del Libro de Madrid por un código QR, dónde eran donde la gente leía más. ¿Y dónde salió? En el trono de la casa. ¿Sabes lo que te digo, no? Entiendo perfectamente. Entonces, lo que... que la gente yendo a defecar es donde más lee. A ver, yo para mí... ¿En no serio? Sí, para mí no era mucha el asombro porque... ¿Quién no? ¿Quién no leyó, yo qué sé, tachitos de champú, de crema enjuague, de jabón? Claro. Y la verdad que a mí no me asombró, pero bueno, viste, lo contaban ahí en Radio 3, la chica decía así, y algunos, ya apareciendo la tortuga, van corriendo a buscar un libro cuando no lo tienen. Sí lo habré hecho, madre mía. Y es que hay que leer. ¿A vos te pasa? No mucho. ¿No lees cuando vas al baño a defecar? Pues no. Mira vos, me encanta sentarme, tenía siempre un libro puesto ahí en la calefacción, viste, ahí apoyadito. Pasa que después con la humedad se me doblaban todas las hojas, entonces lo empecé a sacar. Y a veces tenía que ir corriendo, viste, ahí apretado, apretándolos la vida. Así que eso me enteré, de que en España más del 95% de la gente donde más lee es cuando va al váter. Bueno, traes información candente aquí a, entre tango y jazz. Encima, para los que no escucharon Radio 3, esto pasó hace una hora y media. así que... y los que la escucharon dirán, mirá, dan la misma noticia. No es la misma noticia. Este es un comentario de una noticia. ¿Viste? Para que vean cómo estamos puestos. Eso cuando lo escuché de vuelta. De ida escuché que en Atapuerca encontraron la cara de un tipo desde hace un millón de años atrás, europeo, el europeo más antiguo, que es prácticamente que era igual que nosotros casi. Que era guapetón, pintón, así como decían como Beltrán y Regina de la radio. Ah, vale. buena referencia. Aunque era europeo, viste. Así que, bueno, esas cositas escuché mientras iba a dirección Oviedo a buscar USB del fin de curso de la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llaneta, 35. Sí, los que quieran el USB del fin de curso en la laboral de hace un mes, pueden pasar a buscarlo por la tarde esta semana de 5 a 8 y media más o menos, ahí estamos. ¿Está habiendo intensivos en la escuela? Y hoy va a haber de hip hop y la semana que viene va a haber tai chi, que lo da Asia, creo que es la chica que lo va a dar. Y así que los que quieran apuntarse a tai chi, va a ser de 10 de la mañana a 11 y media creo, y Asia es una crack como profesora de tai chi, así que aprovechen desde la segunda quincena, quiere decir que arrancaría ya esta semana. ¿Y qué tal vos, Beltrán? ¿Qué te cuentas? Pues nada, yo... ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Un par de cositas? Pues nada, tocar el fin de semana y nada, ¿tú qué tal? Estas dos semanas que yo casi, sin venir aquí a la radio. Casi no nos vemos. Muy bien, la verdad. Estuvimos tocando por varios lugares. Fin de semana nos fuimos de camping con los amigos a desconectar un poquito de Gijón. ¿A dónde fuisteis? Por Coravia, acá cerquita. Fuimos a... creo que es Arenas de Morís o algo así. Muy bonito lugar, muy bonita playa, como todo en Asturias. Y la pasamos muy lindo, la verdad. Y haría un tiempo espléndido. Impresionante. Como que sigue estando, ¿eh? La verdad que estamos teniendo un par de semanas que... un lujo acá. Disfrutemos esto que nos quedan horas. Cuando llegue agosto, chao, en verano. Pero bueno, hay que aprovecharlo ahora. Y vos tocaste en... el otro día te vi tocar en el aire libre, ¿no? ¿Dónde fue? Ah, el otro día en Muros del Nalón. Muros del Nalón, con Brenda y con el pájaro. Con Brenda y con el pájaro. ¿Qué tal fue? Muy bien. Un poco de rock and roll pa el cuerpo. Y el día anterior estuve en Colombres, nuestro querido Colombres, que tocamos el año pasado. Ah, mirá, fuiste a Colombres. Y esta vez no quisieron llevar tango. No quisieron... ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se colombrean tanto? Pues sí. ¿Y qué fuiste, con el pájaro? No, fui con Son de Cuba. Son de Cuba. Ah, este año quisieron un poquito... Claro, como ahí es la parte de los indianos, este año llevaron Cuba. El año pasado fue Argentina, claro. Sí, y este año fue primero México. Tuvieron unos bailes folclóricos mexicanos, luego unos mariachis de México. Mira qué bien. Que sonaba muy bien, con un guitarrón. Claro. Y luego Son de Cuba, para que la gente se animase a bailar ahí unas salsitas y demás. Y estuvo lindo, sí, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Y vos estuviste tocando cubano? Claro. ¿Sos un multiusos, Beltrán? Soy multiusos. Madre mía, como esto que tenés en la casa para limpiar todo en la casa, ¿no? La rumba, famosa rumba. Muy bien, muy bien, muy bien, Beltrán. Bueno, qué lindo. Bueno, ¿qué nos tenés para hoy, che? Bueno, pues hoy... No nos hagas más intriga, ¿qué nos tenés para hoy? Qué intriga. Hoy traigo un disco del afamado cantante de jazz y swing, Frank Sinatra, ¿cómo no? Ah, bueno, La Voz. La Voz. Hoy traigo un disco de La Voz que en realidad es la segunda parte de un doble LP que traje hace tiempo, que es sobre sus comienzos, sobre... Ok, sí, me acuerdo. Ya por el 50, 40 y pico, ¿no era? Sí, eran del 39 al 42. Mira, bueno. Sus primeras grabaciones. Punto, que eran con la orquesta de Harry James y la de Tommy Dorsey. Hoy, que es la segunda parte, que ya es más cerca del 42, vamos a escuchar a Frank Sinatra cantando con la orquesta de Tommy Dorsey, que tiene unas grandes grabaciones que llegaron a ser cabeza de lista en las ventas en aquella época. Por el 30 y pico, finales del 30. Sí, finales del 30, principios del 40. Y más o menos, ¿sabéis la edad que tenía Frank cuando grabó todo esto? Sería un pibe, ¿no? Sería un pibe, pues ahora mismo no te sé decir, pero después de la primera canción te lo digo. Espectacular, me parece muy bien la intriga. La intriga. Pues vamos a escuchar esta primera pista que se llama Do I Worry, que quiere decir ¿acaso me preocupo? Y esto es con la orquesta de Tommy Dorsey y los Pied Pipers, que es un coro de voces. Y esto fue grabado en 1941 y llegó al número 4 en la lista de ventas. Bueno, interesante escuchar el número 4, ¿eh? El 41. Pues vamos a escuchar este Do I Worry. Stepping out, do I worry? 'Cause you've got me in doubt. Though your kisses aren't right, do I give a bag of beans? Do I stay home every night and read my magazines? Am I frantic? 'Cause we've lost the spark. Is there panic when it starts turning dark? And when evening shadows creep, do I lose any sleep over you? Do I worry? You can bet your life I do. I stay home every night and read my magazines. Am I frantic 'cause we've lost the spark? Is there panic when it starts turning dark? And when evening shadows creep, do I lose any sleep over you? Do I worry? You can bet your life I do. Do, do, do, do, do, do, do, do. escuchar este Do I Worry, compuesto por Stanley Cowan y Bobby Worth, en el que Frank Sinatra tenía 25 años. 25 añitos el nene, mira vos. Sí, era empezando sus grabaciones, sus primeras grabaciones fue con esta orquesta. Pero ya esa voz, viste, mamita, qué bajo tenía el pibe. Se nota que es un poco diferente a la que ya conocemos más, ya, claro, más adulto, claro. Pero se puede oír a la voz, se puede oír a Frank Sinatra ahí. Y a ver, cuanto más van pasando los años, más madura se pone la voz y tiene un temple diferente, ¿viste? Claro. Sí, cambia un poco el timbre. Claro, claro, claro. Entonces, ahora vamos a escuchar otro, uno que fue un estándar de jazz, una balada que se llama Everything Happens to Me, compuesto por Matt Dennis y Tom Adair. Y esto quiere decir, todo me pasa a mí. Y en ella, Frank Sinatra dice, todo me pasa a mí. Quedo para jugar al golf y puedes apostar que lloverá. Intento dar una fiesta y los vecinos se quejan. Supongo que iré por la vida cogiendo resfriados y perdiendo trenes. Todo me pasa a mí. Bueno, ¿qué va a ser? A veces pasa, ¿viste? A veces pasa. Puede ser mala racha. Puede ser mala racha. Entonces vamos a escuchar este Everything Happens to Me con la voz de Frank Sinatra. Cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. So I've mortgaged all my castles in the air. Cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. So I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned, sent an airmail special too. Your answer was goodbye, there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. I've never drawn a sweepstake or a bank night at a show. I thought perhaps this time I'd won, but Lady Luck said no. And though it breaks my heart, I'm not surprised to see you go. Everything happens to me. Everything happens to me. Y acabamos de escuchar este Everything Happens to Me con esa parada y repetición que hizo el disco, por lo visto. Pero muy bien, lo escuchamos dos veces. Lo escuchamos dos veces. Espectacular. Que merece la pena. Merece la pena, merece la pena. Bueno, tenemos invitados, Raúl. Tenemos invitados en la radio. Bueno, acá tenemos a... a Mario. Hola, Mario. Hola. A ver si saluda Mario, pero a ver si es el micrófono ese. Hola. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien. Y tenemos a Santi por el otro lado. Hola, Santi. Hola, buenos días. A ver si es el micrófono ese, habla de vuelta. Hola, buenos días. Hola. Bueno, algo se te escucha de lejos. ¿Qué tal, Mario? Bien. ¿Habías estado en una radio alguna vez? Nunca. ¿Y qué te parece la situación, la emoción? Bien. ¿Te gusta? Sí. Es como que en un futuro podía ser locutor de radio. Ya. ¿Viste? La vida tiene esas cosas. ¿Cuántos años tenés, Mario? 5. 5 añazos, che, mira qué bien. ¿Disfrutando del verano con papá? Sí. Bueno, que sigas disfrutando, aprovechaste sol, ¿eh? Que acá en Gijón no estamos muy acostumbrados a tanto calor, ¿eh? ¿A que sí? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a la playa? Sí. Bueno, muy bien. Santi, ¿vos bien? Sí, todo muy bien. Aquí en Radio Crash con vosotros, disfrutando de cada momento, como siempre, con el tango y con los amigos. Y con el jazz. Y con el jazz. ¿Se te escucha desde lejos por el micrófono ese? No sé cuál será. Sí, está un poco... Pero bueno, más o menos se te escucha. Bueno, Beltrán, lo dicho, ¿qué poníamos? ¿Qué pasó con el CD este? ¿Saltó, no? Algo saltaría, sí. Pero lindo tema. Lindo tema. Lindo tema, lindo tema. Que Frank Sinatra grabado en él, ¿dijiste? Este era en el 1941. 41. ¿Y con qué continuamos ahora? Vamos a continuar con otra composición de los mismos compositores de la última pista, que son Matt Dennis y Tom Adair, y se llama Let's Get Away From It All. Alejémonos de todo. Alejémonos de todo. Vamos a escuchar este Alejémonos de todo con Frank Sinatra y la orquesta de Tommy Dorsey. Thank you. so tired of this dull routine. Up to town on the 8:15. Back at night, off to bed, and then get up and start it all over again. Let's take a boat to Bermuda. Let's take a plane to St. Paul. Let's take a kayak to Quincy or Nyack. Let's get away from it all. Let's take a trip in a trailer. No need to come back at all. Let's take a powder to Boston for chowder. Let's get away from it all. We'll travel round from town to town. We'll visit every state. And I'll repeat, I love you, sweet. In all the 48. Oh, let's go again to Niagara. And listen, this time we'll look at the fog. Yes, let's leave our hut, dear. Get out of our rut, dear. Let's get away from it all. Hit the road and really get away from it all. Let's motor down to Miami. Let's climb the Grand Canyon wall. And let's catch a tuna way out in Laguna. Let's get away from it all. Let's travel south of the border. I'll get a real Spanish shawl. For me, a muchacha. But not while I watch her. Ouch, let's get away from it all. They say there's no place quite like home. A charming thought and pure. Not true. But until the world we roam, how can we be sure? Let's spend a weekend in Dixie. I'll get a real southern draw. Another one, then off to Reno. But just to play Keno, let's get away from it all. Repeat that I love you, sweet, in all the 48. Off to Niagara, south. This time we're digging the fall. Yes, we're leaving, we're hitting the road. Oh, we're leaving, we're hitting the road. Yes, we're leaving, we're hitting the road. Oh, we're getting away from it all. Acabamos de escuchar este Let's Get Away From It All con ese coro de voces que se escuchaba por detrás. Buenísimo el coro, ¿eh? Había una chica. Decían palabras en castellano, ¿viste? Decían alguna Muchachita. Palabra. Muchachita. Sí, decían. Voy a ir a tomar el sol a las playas de España y voy a buscarme una muchacha. Claro, yo decía, joder, estoy empezando a entender el inglés. Solo. Sin haber estudiado nada. Pero ¿es qué eso? Increíble. Este cerebro, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahora vamos a continuar con una pista que fue número 3 en la lista de ventas, compuesto por Sol Parker, Henry Sanicola y Frank Sinatra mismo, que se llama This Love of Mine, Este Amor Mío. Vamos a escuchar This Love of Mine con la voz de Frank Sinatra y la orquesta de Tommy Dorsey. This love of mine goes on and on, though life is empty since you have gone. it's lonesome through the day. And oh my, I cry my heart out, it's bound to break. Since nothing matters, let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of you? This love of Y esto era This Love of Mine. Qué bonito, ¿eh? This Love of Mine. ¿Qué era? ¿Cómo es el nombre? ¿Qué significaba? Este amor mío. Ah, este amor mío. Canción romántica acá donde las haya. Mamita querida. Para estar abrazadito en un sillón con una chimenea. Y vamos a continuar con otra canción romántica, como no, que se llama I Guess I'll Have to Dream the Rest. Supongo que el resto lo tendré que soñar. Entonces vamos a escuchar esta canción con la orquesta de Tommy Dorsey, ¿cómo no? Todo... hablando de Tommy Dorsey, porque se habla solamente de Frank Sinatra, ¿tenés alguna cosita? Porque yo te quería... A ver, idea, ¿no? Digo, en el tango ya sabes que cuando hablamos del cantor y se habla de la orquesta, quiero decir, y también se habla del... ¿Cómo se llama? Del poeta, del compositor. Están como todos al mismo nivel. Sí. Acá en el jazz pasa algo parecido. Pues la verdad es que la orquesta de Tommy Dorsey, aunque históricamente es muy influyente y muy buena, no se hace tanta referencia a ella como a Frank Sinatra, que es su cantante más influyente. Bueno, me imagino, claro, con todos habrán pasado muchos cantantes, pero Frank, es como si hubiera pasado Gardel, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Y bueno, donde creció, donde se hizo realmente grande. Que un día contaste que Frank Sinatra se escuchaba Gardel o algo de eso habías comentado, ¿no? Bueno, la historia de cómo se hizo cantante es que él y su novia, que luego fue su primera esposa, fueron a ver a Gardel. En Nueva York. No recuerdo dónde era, pero en Estados Unidos. Y después del concierto, la novia fue a hablar con Gardel diciéndole... mi chico tiene mucho talento, pero tiene muchas malas influencias. Entonces vino Gardel y le dijo, tienes que centrarte, dejar esas malas influencias, y si te gusta cantar, dedícate a ello profesionalmente. Y así es como... Las palabras del Solsar criollo. Claro, las palabras de Gardel hicieron que Frank Sinatra fuera Frank Sinatra. Muy bien, mira, eso porque Gardel llegó en el 33, llegó a Nueva York, y ahí hizo un concierto en Nueva York, no me acuerdo en qué lugar era, pero un lugar muy conocido, donde la rompió, ahí fue una locura. Y ahí, bueno, quizás fue en el 33, 34, 35, mucho más no hay. El disco este no funca, che. ¿No funca el disco? No funca el disco. Pues ninguna de las pistas. Me pone no disc. No disc. Bueno, pues esto es lo que pasa de vez en cuando en Radio Crash. En el directo de Radio entre Crash. Tango y Jazz. Pues ¿cómo? Mientras vamos a contar otra anécdota, que ya hablamos de esto la última vez, y es cómo salió Frank Sinatra de la orquesta de Tommy Dorsey. ¿Recuerdas cómo fue? ¿Cómo salió? Contame. Frank Sinatra, como muchos conocen, estaba en los ambientes de la mafia italoamericana. Ah, recuerdo algo. Sí, él es de Nueva Jersey y estaba en ese ambiente. Entonces, en el momento que él tenía contrato con la orquesta de Tommy Dorsey, pero quería salir para empezar su carrera en solitario, pero por el contrato no podía, pues habló con la mafia y ellos fueron a amenazar físicamente al mismo Tommy Dorsey, quien le quitó del contrato muy amablemente. Pero enseguida, claro. Enseguida. ¿Sabes cómo voy? Llamo enseguida a mis amigos. Digo, muchachos. Y así es como el gran Frank Sinatra salió de la orquesta de Tommy Dorsey. Bien, ahora ya creo que ya va, ¿eh? Tuvimos que cambiar de compactera. ¿Qué te iba a decir? El que venía el número 5, ¿no? ¿Puede ser? Sí, y vamos a pasar a I Guess I'll Have to Dream the Rest, número 5. Vamos ahí entonces. I guess I'll have to dream the rest. If you can't remember the things that you said the night that my shoulder held your sleepy head, if you believe that parting's best, I guess I'll have to dream the rest. I guess I'll have to dream alone of honeymoon cruises once dear to my heart, of one-room apartments where we said we'd start, of foolish things we'd plan to own. I guess I'll have to dream alone. I can see that your heart has gone astray. As for me, I love you the same old way. I guess I'll have to dream the rest. There'll be no friends waiting to throw shoes and rice. Those heavenly moments will never come twice. I'm thankful for the hours you've blessed. I guess I'll have to dream the rest. guess I'll have to dream a rest. There'll be no friends waiting to throw shoes and rice. Those heavenly moments will never come twice. I'm thankful for the hours you've blessed. It hurts to know it's true. There's nothing else to do but think of you and dream the rest. Y esto era I'll Guess I Have to Dream the Rest, como bien decían ellos al final de la canción, compuesto por Michael Stoner, Harold Green y Martin Block. Muy bonito. Todo esto es bastante agradable al oído, muy super, romántico, super lindo, muy tranquilo. Romántico. Muy bonito, muy bonito. Sí, y si alguien quiere mandar algún mensajito, tenemos el teléfono de la radio 985-1423-45 y puede mandar mensajes de WhatsApp o de voz al 66-66-94-474. Repito, 66-66-94-474. Gracias, Beltrán, por esa segunda voz. Claro, hay que hacer los coros aquí. Entonces, quien quiere llamar en directo puede llamar al teléfono fijo, quien quiera enviar un mensajito al teléfono móvil. Y aquí estaremos expectantes de esas llamadas de los espectadores. Muy bien, expectantes. Pues vamos a continuar ahora con una composición de Meredith Willson que se llama You and I, que quiere decir tú y yo. Ah, ¿y tú y yo? ¿Me lo decís a mí, así con esa carita? Exactamente. Tendrían que ver los ojos que me pone, mamita, cuando me dice eso. Bueno, pues vamos a escuchar esta composición, You and I. Y esto era You and I. que llegó al número 11 en la lista de ventas ahí en Estados Unidos en aquella época, en 1941. Casi todos dieron tregua en la lista, ¿eh? Sí, todas estas canciones. Un disco bueno entero. Sí, y luego al final. Es más, faltando poco, si quieres, vamos a las que fueron número uno. ¿Qué te parece? A ver, sí, me parece perfecto. Venga, entonces estaba vamos a... desesperado ya. Vamos a ir a por ello directamente. Vamos a escuchar la pista número 19, que es una composición de Tom Adair y Alfonso D'Artega, que se llama In the Blue of Evening, en el azul del atardecer. Y este sí que llegó al número uno en la lista de ventas de Estados Unidos en el año 1942, cuando Frank Sinatra tenía 26 años. 26 piruritos el pibe. Entonces vamos a escuchar este In the Blue of Evening. Shadows of the night we'll stand, I'll touch your hand, and then softly as your lovely eyes entreat, our lips will meet again in the blue of evening. Night winds above whispering I love you. There we will find romance in the blue of Y aquí escuchamos ese número uno de las listas, esa In the Blue of Evening. Y vamos a continuar con la siguiente pista, que también fue número uno en las listas de ventas ahí en Estados Unidos, que se llama There Are Such Things. Hay esas cosas. Esa es la siguiente pista. Justo la siguiente pista. Y aquí está, vuelve a estar con The Pied Pipers, ese coro de voces y la orquesta de Tommy Dorsey. Como no, con la voz de Frank Sinatra. Yeah. to whisper, darling, you're my guiding star, not caring what you own, but just what you are, a peaceful sky. Such things a rainbow high, where heaven sings. So have a little faith and trust in what tomorrow brings. You'll reach a star, because there are such and trust in what tomorrow brings. You'll reach a star, because there are such things. Muy lindo. Estos temas, la verdad, de Frank Sinatra te sacan la cabeza. Románticos, románticos, para un lindo día como hoy. Románticos, románticos y populares. Esta, como decíamos antes, también llegó al número uno de ventas en Estados Unidos. Y con ello vamos a acabar porque ya va llegando la hora. ¿Este fue el último tema? Este fue el último tema, efectivamente. Bueno, dice Begoña, nuestra amiga Begoña, que estamos muy romanticones. Dice, ¿qué romanticones están? Dice. Ah, que sí. Qué bárbaro. Ella que está ahí en su... en su Mercería La Palma, Covadonga 3, 4, 5, 5, será pues Savoy 4, por ahí. Con las 3 B's. Con las 3 B's, muy bien. Le mandamos un besito a Bego. Bueno, ahora entonces. ¿Pasaría esto? Creo que pasaría esto, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Elena, como siempre, por cuidarnos y traernos esta rica tortilla recién hecha para nosotros dos. La verdad que. Nos cuidan así, ¿qué vamos a hacer, Beltrán? Tenemos que seguir siempre con la radio. Bueno, pasamos a la sesión del Gotán. Marca un dolor. llevé para mi pieza. Te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el funil. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas. Aumentó mi vertigo, bandoneón. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que el llevo en el alma marca un dolor. Escuchamos con música de Bachicha y letra de el gran padre de las poesías del tango, Pascual Contursi, grabado allá por 1928, que si no me equivoco fue en Barcelona donde se grabó, el 20 del 10 de 1928, con guitarras de Aguilar, Barbieri y Ricardo, el tango Bandoneón Arrabalero, en la voz de Carlos Gardel. Bandoneón arrabalero, viejo fuellete sin fila, te encontré como un pebete. Te encontré como un pebete que en la madre abandonó. ¿Sabes un pebete, Beltrán? ¿Un niño? Es. Y ahí lo dice en esta letra de Contursi que él estaba como el bandoneón. El bandoneón estaba tirado en la puerta de un convento, todo pinchado. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Bueno, hace un par de días se festejó el día del bandoneón. Imagínate que ya tiene su día. ¿Cuándo es el día del contrabajo? Ponelo vos. Busca el mejor contrabajista de la historia. Y de ahí sale. Algo así pasó con el bandoneón. Quiero decir, el día 11 de julio es el día del nacimiento de Aníbal Troilo, de 1914. Y como es considerado Aníbal Troilo el bandoneón mayor de Buenos Aires, de ahí sale esto de hacer, que hace ya unos años, el día del bandoneón. Por eso dije hoy, bueno, mira, vamos a tocar un poquito la historia del bandoneón. Algunos tangos que hablan de bandoneón, como este que estamos escuchando, Bandoneón Arrabalero, y bueno, simplemente meter a la gente un poquito más en la historia de este instrumento tan relacionado con el tango. Es el bandoneón, instrumento musical de viento a fuelle de la familia de la concertina, de forma rectangular, sección cuadrada y timbre particular. Su nombre, que es de origen alemán, tiene algunas historias para un lado y para el otro, pero el más probable de todo es el de Henry Band, que fue el que lo creó, se comenta, que al dar origen al bandoneón, por la forma del instrumento, se terminó siendo como Band Union, y por razones de eufonía, pasó a ser Bandoneón en Alemania. Al llegar al Río de la Plata, allá a finales del 800, medio como se españolizó, o se castellanizó el nombre, quedó bandoneón, allá por los principios del siglo pasado. Donde, más o menos a principios del siglo pasado, 1902, 3, por ahí, se empezó a introducir el bandoneón en el mundo del tango primitivo que estaba recién arrancando, con flauta, violín y guitarra. Entonces empezó a meter el bandoneón como suplantar la flauta. Que esto ya lo habíamos contado, ¿te acordás? Un año atrás, Beltrán, en los primeros programas de Entre Tango y Jazz. Y entonces, mira, justo lo que estamos escuchando detrás es la primera vez que sonó un bandoneón en una grabación de tango, que es en el tango Don Juan. Voy a ponerlo un poquito, no lo voy a poner entero porque... Pero por lo menos va a darnos una idea. Ya lo hicimos aquella vez igual. ¶¶ este tango tan famoso que muchos bailamos por la orquesta de Sarli. Y este tango es de Ernesto Poncio, el pibe Ernesto le llamaban, y más o menos es de 1898 ese tango. Se cuenta la historia del tango Don Juan, que estábamos escuchando, que el pibe Ernesto tenía unos 13 años cuando compuso ese tango tan famoso, por eso era un pibe. El pibe tocaba con el violín en mano y andaba tocando y pasando el palito en los tranvías, en las cantinas o en cualquier baile que tal. Y dicen que en uno de los bailes estaba, no me acuerdo el nombre del tipo este, creo que era Noble, no, Noble fue que lo contó la historia. Estaba tocando el piano y el pibe que estaba por ahí pasando el palito escuchó una melodía más o menos que estaba sacando y se le acerca al pibe y le dice, vas, seguí tocando la melodía. Y el tipo dijo, no, estaba haciendo así nada más. Y se levantó y se fue. Y se sentó en el piano y con esa posa que había hecho, con ese monstruo de melodía, el tipo agarró, siguió y creó Don Juan con 13 añitos. 13, 14 años. Qué locura. Tango que todavía sigue siendo tan actual en las milongas, ¿viste? Bueno, volvemos al bandoneón. El bandoneón, como estamos escuchando detrás, fue diseñado inicialmente en Alemania, como evolución de instrumentos de lengüetas sueltas que eran anteriormente, y de la concertina. Fue inicialmente como un órgano portátil para ejecutar música religiosa, se comentaba. De ahí su sonido sacro y melancólico. Al llegar al Río de la Plata, de la mano de marineros e inmigrantes, fue adoptado por músicos de la época y fue así como colaboró a la formación del sonido particular del tango, constituyendo un verdadero símbolo de este. El tango lo adoptó y se hizo completamente suyo. Obviamente que tuvieron que pasar unos años para que este instrumento saque el sonido que tenía que sacar. Al principio sonaba así, ¿no? Con notas largas y un poquito a lo flauta. Después se le empezó a hacer el marcato y después se le empezó a buscar notas ya más melancólicas y nostálgicas. Eduardo Arolas, el tigre del bandoneón, que compuso tangazos como el Faust y muchos tangos muy grandes, el Marne, él fue el primero que le empezó a sacar los fraseos, ¿no? Con esto de adelantarse y volver a la música como cantándolo. Y después ya en el 25 Pedro Mafia le empezó a sacar la tristeza y la nostalgia de este instrumento, donde de ahí ya empezaron a llover genios como Siria Cortiz, como bueno, miles y miles de ellos que fueron haciendo que este instrumento sea únicamente genio del tango. Obviamente cuando se forman las orquestas de tangos hay 6 bandoneones mínimo y muchos de ellos las orquestas suenan todos tocando lo mismo, quiero decir, con mucho trabajo, porque es uno de los instrumentos más difíciles que existen en el mundo para poder ejecutarlo. Entonces, la idea de hoy, de seguir hablando un poquito del bandoneón y contar alguna anécdota que se me ocurra en mi cerebro, es ir escuchando tangos relacionados con el bandoneón o que hablen del bandoneón. El siguiente que vamos a escuchar, más allá de esto que sonó recién del tango Don Juan, es un tango que se llama Buen Amigo. Que Buen Amigo es un tango de Julio de Caro, música de Julio de Caro y letra de Juan Carlos Marambio Catán. En esta versión vamos a escuchar a 2 de los mejores intérpretes y ejecucionistas de El Bandoneón, ejecutores, donde son Pedro Mafia y Pedro Lawrence. Los dos grabados en 1925 con solos de bandoneón. Vamos a escuchar el tango Buen Amigo en estas primeras uniones de bandoneón con bandoneón. Así que acabamos con el tango Buen Amigo, Pedro Mafia y Pedro Lawrence. Thank you. Y aquí escuchamos esta hermosa y versión desde 1925, primera grabación de Uniones de Bandoneones, donde Pedro Maffi y Pedro Lawrence, genios de este instrumento, hacían ahí como un pequeño duelo. Al principio uno, después otro, seguía mandando una melodía a uno, una melodía al otro, mientras otro le hacía el acompañamiento por atrás. Uno va a lo lento, el otro va a la velocidad. Yo creo que el rápido sería Lawrence, que estaba arreglado. Encima era más joven. Como cuenta la historia, el tango, el bandoneón, no es solamente un instrumento donde cuando llegó allá a Argentina o Uruguay, en las provincias argentinas también se marcó su influencia, como en Santiago del Estero, con la chacarera en Salta. Más allá del tango, también se toca en lo que es en el folclore argentino y rioplatense. También en el chamamé, donde el chamamé tiene un juego, el bandoneón, súper, súper potente. A ver si tengo... Acá vamos a poner un poquito de un chamamé, donde se escucha esa ejecución potente que tiene el chamamé. El bandoneón con un acompañado por un guitarrista, Hugo Cedrón. Vamos a ver cómo suena este bandoneón en el chamamé. Thank you. Y aquí escuchamos este Chámame de Hugo Cedrón, donde podemos apreciar al bandoneón sonando de una manera diferente a la que suena el tango. Hay que tocarlo en el chamamé, ¿eh? Hay que darle al chamamé. Como veníamos diciendo, al meterse el bandoneón en el tango, vamos a escuchar el siguiente tango, que se llama Alma de Bandoneón, de Enrique Santos Discépolo, donde Discépolo cuenta también en una biografía que hay de él, que él cuando empezó con el tango, allá Discépolo nació en 1902, creo, 5, y en la década del 10, cuando vivía con su hermano, porque bueno, ya un día tengo que hablar entero de Discépolo, que me encanta Discépolo, donde él comentaba que su hermano, que vivía con él, y el tango en aquella época todavía venía de los prostíbulos y de lugares más turbios, donde Discépolo mucho no le gustaba esa movida del tango. Entonces más adelante, cuando él empezó y el tango ya empezó a cambiar, es como que le pide disculpas al tango y al bandoneón. Entonces él compuso, hizo el tango Alma de Bandoneón, que vamos a escucharlo, de 1935, por Canaro y Roberto Maidá, donde ahí él habla como que le pide disculpas por haberlo ofendido. Entonces vamos a este tango bien milonguero, bien bailable, donde escuchamos la letra de Enrique Santos Discépolo, la orquesta de Francisco Canaro y la voz de Roberto Maidá. Escuchamos en la voz de Roberto Maidá y la orquesta de Francisco Canaro, de Enrique Santos Discépolo, letra y música, y música también de Luis César Amadori, Alma de Bandoneón, 1935. Por eso dice: yo me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel lo habías robado, bandoneón. Es buenísimo. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor del fracaso que hay en tu gemir. Voz que es fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorándola. Igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma de bandoneón, alma que arrastró en mí, voz de desdicha y de amor, te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós, para pedirte perdón y al apretarte en mis brazos, darte en pedazos mi corazón. Enrique Santos Discépolo. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Y ahora vamos a seguir. La orquesta de Pedro Mafia, grabado en 1931, creo, con la voz de Azucena Maizani. Un tangazo hermoso, una milonga hermosa. Esta la hacemos de vez en cuando nosotros. Hay una cosita, a ver quién adivina de qué tango es esta frase que voy a decir. Gime bandoneón tu tango gris. Tal vez a ti te hiera igual algún dolor sentimental o algún amor sentimental. A ver si alguien adivina de qué tango es esta frase que hizo Enrique, Cadícamo allá en el 36. Gime bandoneón tu tango gris. Tal vez a ti te iría igual a un amor sentimental. Ahí lo dejamos. Vamos con Milonga Triste. Azucena Maizani y la orquesta de Pedro Mafia. Llegabas por el sendero, delantal y trenza suelta, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te dieron, silencio del campo canto, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal, trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Milonga triste, en la voz de la ñata gaucha Azucena Maizani, con la orquesta de Pedro Mafia. Una belleza, bellezón de tangazo que escuchamos acá, de esta genia del tango, donde prácticamente muchísimos de los primeros tangos era estrenado por ella en el teatro, que estuvo años. La genia, con esa voz tan hermosa que tenía la ñata gaucha. Brillaban sus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Bueno, ahora seguimos, como decíamos antes, poniendo tangos donde se hable o nombre en el bandoneón algunos nombres. Ahora vamos a seguir con la orquesta de Enrique Rodríguez, con la voz de Roberto El Chato Flores. Son cosas del bandoneón. El bandoneón que se ha puesto a rezongar, no son mía la tristeza de esta noche de champán. No tengo que ocultar ningún amor de ayer, ni tengo penas que desenterrar. Si algún dolor está flotando sin querer, se empalan todos compañeros, que son cosas del bandoneón, que por gusto nada más esta noche de verbena se le ha dado por llorar. Aquí escuchamos Son cosas del bandoneón, la orquesta de Enrique Rodríguez y la voz del Chato Flores. Como decíamos, este día se puso por el día del nacimiento del bandoneón mayor de Buenos Aires, como se le llamó al gordo Aníbal Pichuco Troilo. Troilo, que fue un genio en ese instrumento. Pero bueno, voy a comentar un par de cositas que encontré por ahí que están muy lindas. Dice, fue uno, Aníbal Troilo, estoy hablando de Aníbal Troilo, fue uno de los contados artistas que nos hacen preguntar qué misterio, qué magia produjo semejante comunión con el público. Porque dicen que era una locura la pasión que había, el amor entre Troilo y el público. Como ejecutante del bandoneón, no fue un estilista como Pedro Mafia, ni un virtuoso como Carlos Marcucci, ni un creador múltiple como Pedro Laurens, ni un fraseador a lo bestia como el cordobés Ciriaco Ortiz. Pero de todos tuvo algo, fundamentalmente él mismo, personalidad y sentimiento en la expresión. Como director de orquesta, cultivó un estilo netamente tanguero, equilibrado, sin efectismos y de buen gusto. Supo rodearse de los mejores ejecutantes de acuerdo a sus ideas musicales. Eligió buenos cantores y le dieron un montonazo de éxitos, al punto tal que los cantores, cuando se alejaban de ahí, no tenían el mismo nivel de la orquesta de Troilo, porque Troilo le sacaba eso que tenía que sacarles a los cantores. Supo además elegir un repertorio sin doblegarse ante las imposiciones de las empresas grabadoras. Finalmente fue un inspirado compositor, creador de temas que perdurarán lo mismo que sus versiones de obras ajenas, transformadas en clásicos a través del tiempo. Como decíamos, que no, de Pedro Mafia tenía alguna cosita de esa pena, de esa nostalgia, pero si alguien influyó más en el gordo, para frasear, fue Ciriaco Ortiz. Ciriaco Ortiz que tocaba el bandoneón como nadie. Ahora vamos a escuchar un tangazo de la orquesta de Ciriaco Ortiz, como se suena ese fuelle que parece que habla. Así que vamos a escuchar el tango Jueves, que es un flor de tango por la orquesta. Este es grabado en el 33, en la orquesta de Ciriaco Ortiz, donde vamos a escuchar bien ese bandoneón de Ciriaco para después darnos cuenta por qué la influencia en Troilo. Porque este tipo hacía hablar muy bien el bandoneón. Vamos a ir con el tango Jueves de la orquesta de Ciriaco Ortiz. Qué energía esta orquestaza, y esto que es a dúo más que todo, guitarra. Esa polenta de ese bandoneón, ¿viste cómo sonaba Beltrán? Le daba con mucha gana, ¿eh? Vos tranquilo, Beltrán. ¿A qué te gusta el bandoneón este? Suena muy bien. Suena terriblemente. Y mira al final, vamos a poner la energía para el final. Como le decía el otro día, el domingo tocamos con Rodri y Jacobo, capo Jacobo, ¿eh? La verdad que fue un placer, ¿eh? Pero yo, como siempre, viste, vamos acá, ahí para arriba, acá para arriba. Y de 10, viste, todo como me terminaban todos los tangos. Tron, tron. Y yo digo, en un momento me agaché y le dije, muchachos, para el final, polenta. Mucha polenta. Quiero decir, como me dijo mi viejo cuando yo cantaba, cuando era pibe, me dice, dejate resto para el final siempre. Arrancá con energía, después lo tranquilizás y para el final, polenta. Quédate aire dentro, no lo largues todo. Lo mismo los músicos. Y yo se lo decía, vamos rematando y ahí empezamos a subir y cuando estamos por terminar, vamos ralentizando. Pa, pa, pa, boom. Es caro, lo empezaron a hacer, obvio. Por eso quería poner el final de este tango jueves como... Ahí le meten más polenta como tiene que ir. Así es el tango, así se hizo y así tiene que ser. Qué lindo tango jueves, ¿eh? Qué polenta, che. Qué lindo fue tocar con Jacobo y con Rodri el domingo, Beltrán. Capo, Jacobo. Sí. Por favor, es una María con otra persona, claro, es otra persona. Pero se reía, se divertía. Me dijo, me divertí tanto. No, re bien, la verdad que muy bueno. Muy bueno, Jacobo de Miguel, un genio del piano acá en Asturias. Improvisación, yacero al máximo, imagino, ¿no? Que... ¿Hizo ahí alguna variación de esas improvisadas? Terrible, terrible. Se le iba, empezaba, digo, mamita querida. Me decía la gente, ¿quién es ese? Como cuando vino María la primera vez. ¿Y ese quién es? Qué bien, qué bien. Bueno, como decía, que esto, lo del este día del bandoneón fue por el nacimiento del gordo Pichuco Troilo. Que obviamente que no fue ni el mejor de todos en la ejecución, como decíamos antes, pero que tuvo algo que no tuvo nadie. Sacaba notas donde la gente no entendía ni cómo las sacabas. El Gordo Troilo debutó con su orquesta, pasó por varias orquestas, pasó por D'Arienzo, por D'Agostino, por Petruccelli, por la Víctor, por la de De Caro, estuvo en la que se formó, en el sexteto que se formó Bardaro Pugliese, el vino Bardaro y Osvaldo Pugliese, allá por el 34, 33, por ahí. Alfredo Gobbi estaba en el violín, Siria Cortiz era el otro bandoneón, que vos decís, mamita querida, la que había ahí, y no hay grabaciones de esa barbaridad de orquesta, porque, claro, todos sabemos cuando hablamos de Pugliese, que decís, joder, la orquesta de Pugliese era una orquesta como avanzada, ¿no? De, musicalmente hablando, que no se quería mantener en el tango normal, si no sacaba una cosa diferente, que de ahí después pasó a Piazzolla. Quiero decir, era algo ya muy distinto. Y el vino Bardaro, que está considerado como uno de los mejores violines que tuvo el tango, era igual. Eran pibes de 20 años que decían, ya no somos malevos y queremos que esta música pueda ser más potente. Y Alfredo Gobbi, quiero decir, la locura de genios. ¿Pero qué sucedió? Las grabadoras le dijeron, no, ese tango, pibes... No, ese tango no. ¿Qué es ese tango? En el 33-34 ya. Mirá que Piazzolla 20 años después empezó a sacar su locura y estos pibitos ya, pero no lo dejaban. Tuvieron 2 años la orquesta esta tocando por ahí, o 3, pero no pudieron grabar nada. La verdad que una mísera pena, porque se perdió algo tan hermoso. ¿Qué estamos escuchando acá? Ah, mientras que me bando yo. Bueno, entonces, como a todo esto, voy a poner ahora un... tango de Troilo y Aníbal Troilo, quiero decir, letra y música de Gordo Pichuco. Este lo pueden ver en directo en Rolando Rivas Taxista, una serie donde el Gordo fue invitado y ahí está tocando y la cara de todos así. Está hasta en color, pues lo hicieron, lo colorearon. Acá vamos a poner esta versión de 1968 donde canta o recita el Gordo Aníbal Troilo, letra y música de él, toca el bandoneón y lo canta. El tango se llama Nocturno de mi barrio. Alguna vez me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando. Yeah. Pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Y aquí escuchamos Nocturno de mi barrio en la voz y en el bandoneón del gordo Aníbal Troilo con la guitarra de Delío, grabado en 1968 con esa particular voz de Pichuco. Alguien me dijo una vez que parece calcomida de tanto alcohol, tanta noche, tanta droga también, le daba mucho a la papa. Y pero eso, lo que decía, lo que leía antes, qué misterio, cómo era esa comunión con el público tan misteriosa, que lo adoraban tanto. Y esto fue grabado en el 68, 7 años antes de que el gordo nos dejara. Él murió en el 75. Por eso es un tema muy bonito que lo pueden ver en YouTube, cuando él lo está haciendo ahí, está diciendo las mismas palabras, como toca el bandoneón después de decir gordo, quédate aquí, y cuando arranca con el bandoneón, la cara que pone, por favor. Ahora cuando estemos subiendo esto te lo voy a enseñar, Beltrán. Pues precioso, la cara que pone el tipo ahí, decís: ostras, pero ¿dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está tocando así, viste? Vamos a seguir con un tanguito, vamos a ver un poquito más de actividad. Igual que un bandoneón, un tango de José Raúl Iglesias, Juan Bautista Gatti, grabado el 13 de diciembre de 1944 con la Orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi, en la voz de ese uruguayo tan interesante, Enrique Campos. Notas van fraseando el recuerdo de su amor. Oye, le dije adiós, por eso corazón, por ella se hace más tristón tu acento, que gime desde adentro igual que un bandoneón. Era como canción de un tango, todo aquel amor de tu vida. Y hoy lloras corazón, igual que un bandoneón, la triste voz enronquecida. Nunca desde el adiós la viste, pobre mi corazón viejo y triste. Tu pena es el dolor que muele su gemir, igual que un bandoneón. Pobre mi corazón viejo y triste, tu pena es el dolor que muele su gemir, igual que un bandoneón. Con esos finales tan típicos de la orquesta de Ricardo Tanturi, escuchamos este tangazo Igual que un bandoneón, que tanto nos gusta a los milongueros, porque esto suena mucho en la milonga. Ahora voy a poner acá, porque hay un programa que se llama Encuentro Estudio, que lo hacía Lalo Mir, y si no me equivoco fue en el 12, por ahí, cuando Rubén Juárez, el bandoneón que canta, como se le llamaba, fue ahí a Encuentro Estudio y a contar su historia. Yo recomiendo verlo, la verdad, porque todos los que pasaron por Encuentro Estudio, genios, toda gente muy interesante de escuchar. Y acá hay un tango que es de la música de Rubén Juárez y Julio Martín a letra. Es un tango relativamente nuevo, de la década del 80 por ahí, donde también lo grabó Pugliese con Gustavo Nocetti allá en el 82. Pero yo quiero poner esta de Rubén Juárez, ya que es de él, donde él aparece en el video con su blanco bandoneón, como dice esa canción del polaco Goyeneche. Exactamente, el polaco Goyeneche, que dice con tu blanco bandoneón, que hace referencia a Rubén Juárez. Y vamos a escuchar el tango este, Mi bandoneón y yo, donde acá los tenemos escuchándolo en vivo, grabando, porque después hay una grabación de esto que pasó acá, es en un estudio de música. Yo estoy viendo acá ahora mismo el video, Así que voy a poner a Rubén Juárez, que se nos fue no hace muchos años y era un genio cordobés. Vamos a escuchar Mi Bandoneón y Yo. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, desvelo bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos mareado por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentado tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces rodamos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi bien. Y cuando él me responde si me antoja, se me antoja que Buenos Aires mismo me conteste. Sí, hermano, como siempre. Con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo. Mi bandoneón y yo. Con esas lágrimas que se pueden ver en el video, a Rubén Juárez en esa, con esa expresión. ¿Qué te pareció, Beltrán? Que te viniste a verlo conmigo. Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? ¿Viste que blanco el bandoneón? Como tocaba el tipo el fuelle. Lo que decíamos de Rubén Juárez, cordobés, que nos dejó el 31 de mayo del 2010. Jovencito el tipo, ¿no? Pasa que otro que le gustaba mucho la pipeta, ¿viste? Yo lo vi en Madrid una vez. Hermosa, hermosa versión de este tangazo que hizo con la música de él. Acá está por la orquesta de Pugliese. Lo pongo mientras comento una cosita más. Ahora vamos a escuchar. Ya escuchamos por Enrique Campos, igual que un bandoneón. Ahora me voy a tirar ya para ir rematando. Vamos a quedarnos con, ¿cómo se llama? Con el gordo Pichuco Troilo, ya que fue su cumpleaños y este día de bandoneones por él. Acá tenemos un hermoso tango que me gusta mucho. Se llama Te llaman Malevo. Nació en un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta. Y desde pibe fue poniendo el hombro y anchó a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo para siempre solo largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena. Y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de soso la espera. Y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Ay, Malevo, te olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Manero, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Escuchamos ese bandoneón de Aníbal Troilo en la orquesta de Aníbal Troilo, Te llaman Malevo, grabado el 10 de julio de 1957 en la voz de Ángel Cárdenas. Qué hermoso tangazo. Me hace acordar a mi viejo que lo cantaba cuando éramos albete también. Y hay una en un casé por ahí que tengo yo, donde aparece mi viejo allá en los 80 cantando el estribillo. Sí, me encanta. Me encanta. La verdad que mi viejo me va a decir, Malevo, ¿qué hiciste? No, Malevo, qué triste. Mi viejo dice, Malevo, ¿qué hiciste? Yo cuando lo escuché con esto, digo, era qué triste, no, ¿qué hiciste? Pero ¿qué hiciste tampoco? ¿Qué hiciste? Te mataste por mina. Nació en un barrio. Con esa voz tan bonita de Cárdenas. Bueno, para rematar, vamos a poner ya otra vez Aníbal Troilo, grabado en 1970, 5 años antes de que nos deje, a dúo de bandoneón, con el que fue su primer bandoneón y arreglador cuando el pibe tenía 20, 16 años, Astor Piazzolla. En el 70 se juntaron, hicieron un dúo de bandoneón como hicieron Pedro Maffi y Pedro Laura en el 20. Así que vamos a rematar. Tengo dos tangos, Volver y El Motivo. de Gardel y Lepera, Volver y el motivo de Juan Carlos Cobian. ¿Cuál querés, Beltrán? Te doy a elegir. Para rematar esta historia de bandoneones. Elige, Beltrán, ¿Volver o el motivo? Espera, dilo. No conozco el motivo. ¿El motivo? Mina que fue en otro tiempo. ¿Te gusta? Pues el otro es muy clásico. Venga, vamos con el motivo. Solamente grabaron dos tangos. Volver y el motivo. Son los únicos que grabaron. Así que vamos por el motivo. 1970, Troilo y Piazzolla. Escuchamos esta hermosa versión de Troilo y Piazzolla, donde el motivo nos hacía recordar ese tango de 1914, estamos muy antiguos. Y acá, para ir yéndonos, Volver, Piazzolla y el gordo Troilo, Pichuco querido. Bueno, Beltrán, acabamos de terminar. ¿Qué tenemos para el fin de? Cuéntanos algo. Pues hoy mismo iré al Vasco, al nuevo centro comercial de Oviedo, a tocar con nuestro compañero Carlos Pizarro. ¿El centro comercial que está enfrente de la Glorita Primera? Sí. Ya está abierto, ¿no? Está abierto y están haciendo concertinos ahí. Y bueno, ya sabes, dinamizar un poco. Dinamizar. Entonces, ahí estaremos hoy a las 7:30, 8. 7:30, 8, mira qué bien. Por ahí. Mañana estaremos en la jam session, como no, en A Mi Manera, con Natalio, saxofonista, que está por aquí de paso, con Jacobo de Miguel y con Félix Morales y un servidor. ¿Mañana? ¿Está Jacobo? Que está en el paso, ¿eh? Sí. Y luego el viernes, como no, está La Milonga de la Frontera. La Milonga de la Frontera, de Fer, claro. La Milonga de Fer. Y para quien quiera bailar un poco de swing también, tenemos ahí Los viernes de swing, ¿cómo? Milonga y swing, muy bien, che. Milonga y swing. ¿El sábado hay algo tanguero? Bueno, el viernes vamos a tocar al Indio. Ah, el viernes. El viernes tocamos en el Indio, así que ya saben todas y todos reservar mesita en Playa de Estaño. Playa de Estaño, donde se encuentra lo que es el restaurante El Indio. Y este jueves, este viernes, a las 10 de la noche, tocamos ahí para que venga la gente a cenar y pueda disfrutar de un poquito de tango en directo frente al mar. Y milonguear si hace falta. Siempre. Así que este viernes al Indio y después a la frontera. Indio y frontera, suena como un buen plan tanguero. Sí, muy lindo viernes. Y si no, si quieren swing, paran un poquito antes de la frontera mientras bajan del Indio, se toman una birra en el Dream Planet y ven un poquito de swing. Y luego a la milonga. Y después a milonguear. Hay que ir a todo, hay que ir a todo. Y mira, che, ya que tenemos, hay que aprovechar la jugada, ¿eh? Si no, esto ya sabes que por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No queda otro, viste. Y luego el sábado supongo que a descansar o no. O no, me gustó el o no, ¿eh? La verdad que yo la verdad que el sábado ni idea. Ni idea. Y luego ya el domingo, como no, habrá la milonga del Dream Planet aquí en Gijón. Y para que por casualidad esté en Boal, ahí estaremos en la fiesta de indianos con Son de Cuba. Bueno, interesante lo de ir a Boal, che, Vos ahí vas a tocar con Son de Cuba en Boal. El domingo. El domingo, quien quiera bailar un son cubano. Eres una un salsa, Boal, tú, eres un Boal. Un cha-cha-cha, puede ir a Boal. Sí, cha-cha-cha. A mover las caderas. ¿Sabes cómo te voy a dar cha-cha-cha, no? Cuando terminemos el programa, te voy a dar cha-cha-cha vos. Bueno, Beltrán, me alegra que hayas vuelto recuperado. Y bueno, nos veremos ahora mismo nosotros dos. Pero ya con todo este querido público que nos escucha y tanto le gusta escucharnos, nos veremos ya la semana que viene. El miércoles. Que sería el último del año. El último del año. De la temporada. De la temporada, la temporada. Del año laboral, por así decirlo, ¿no? Acá en España. De Raúl Beltrán. Ahí estás vos. Entre tango y jazz, entre tango y jazz. Miércoles por la mañana, a las 11 en Radio Caraz. Entre tango y jazz, entre tango y jazz. Miércoles por la mañana, a las 11 en Radio Caraz. Hasta la semana que viene, Beltrán. Hasta la semana que viene. Soy